Catalanes en Familia. En Albedrete, cuentos emocionantes para niños y gigantes. El sábado 28 de abril a las 12 en la biblioteca. En Guadarrama, el viernes 27 de abril, taller de animación a la escritura. Escribe una historia que emocione. Biblioteca Miguel Hernández a las 18 horas. En Cecilia, sesión de cine familiar con la peli de Cubo y las dos cuerdas mágicas. Domingo 29 de abril a las 18 horas en el Centro Cultural Luis Rosal. Entrada libre hasta completar aforo. Todos los días del puente, cine El Hijo de Bigfoot en Casa de Cultura Alfonso